Hola, soy Andrea Mendoza. Quiero aprovechar este espacio para comentar mi experiencia de la actividad final. En la segunda entrega, tal vez por haber leído y visto variadas propuestas, no me sentí tan confiada en la elaboración del hipertexto. Sin embargo, quisiera comentar que disfruté mucho el diseño de la entrega final. Si bien fui mucho más concreta que en los trabajos anteriores, quiero señalar que esto se debió a que tenía mucho más claros los conceptos aprendidos, por lo que me resultaba difícil profundizar y preferí, en ciertos casos, solo mencionar el concepto y en otros explayarme un poco más. Considero que la materia fue de gran utilidad para mi futuro profesional, ya que si bien, como dije al principio, no me considero una gran amante de la tecnología, tengo muy claro que todos estos recursos son necesarios para desempeñar la labor de la comunicación en cualquier ámbito.